El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto, un día más, con esta sección que, bueno, a todos nos encanta, donde aprendemos muchísimo sobre narrativa, historias, videojuegos, todo eso cómo se da la mano y cómo nos llega a nosotros como jugadores. Y siempre que tratamos esta sección, donde aprendemos de manera consciente e inconsciente, porque se trata mucho el inconsciente, pues tenemos que hablar con Marta García. ¿Qué tal? Muy bien, que en nuestra sección, que es como muy de hora del café, no sé si es porque también últimamente la hemos grabado así en una hora muy tranquila, con el sol de la tarde, así, o al atardecer. Yo acabo de salir de una siesta, que además le decía a Sergio como, uff, tengo como siestas súper repentinas, me duermo en un segundo y me despierto en un segundo con mucha energía, me he tomado un café con nuestra taza del Batallón Pluto y ya que estoy, pues además, con la energía para compartir con vosotros más cosas. Y que es verdad que yo no entiendo esto, pero el cerebro como que a la hora de dormir hace unos ciclos, de manera que si tú te quedas en la mitad de un ciclo, por mucho que duermas muchas horas, luego te levantas, que a todos nos ha pasado, que dices, pues si he dormido 10 horas y estoy como más cansado cuando me levanto, y otras veces duermes 6 y estás como una rosa, y es por eso. Entonces tú a lo mejor haces un ciclo de media horita y estás estupendamente, te echas una siesta de 3 horas y te levantas fatal. Es verdad, pues no sé, yo a mí me ha pillado, se ve que me ha pillado en un ciclo de esos, además me he dormido muy tranquila porque decía, bueno, si no Sergio me despertará para grabar la sección, pero me he despertado sola, se ve que en uno de esos límites ahí de oniria. No he soñado nada, es verdad, que yo a veces sueño mucho. Es verdad. Pero a ver. Nos hemos tomado el último bocadito que nos quedaba. Sí. De hecho, sí, me he levantado y he visto todavía restos de la presencia de Atreides y Nuria en la casa. Y he visto así una listita de notas y de... Oh. Sí, una hojita que le presta Atreides con sus anotaciones. Ha sido como, les echo de menos. Así que aprovecho para mandarles un besito enorme también. Pues sí, habrá ocasiones de reunirnos. Porque además, este fin de semana vamos a contar algo que ahora después retomaremos. Y yo creo que en próximas sesiones también. Porque hemos aprovechado, cuando vino Nuria, para hacer una cosa muy chula. Y es ver o revisitar, en el caso de alguna de vosotras, Crepúsculo, la saga Crepúsculo. Creo que hay como un montón de matices y de interpretaciones que se pueden hacer con el paso del tiempo, que incluso se le pueden aplicar los arquetipos. Sí, sí, además hay que darle contexto porque creo que todo esto, bueno, surgió porque antes tú y yo, hace unas semanas con nuestra compañera hablábamos de que se le iba a hacer este reboot, de que también los mensajes que trasladaba, pues vistos con la perspectiva de hoy en día nos parecían un poco tóxicos, pero que fue un fenómeno que nos dio, qué tal, y resulta que tú no lo habías visto. ¿Qué va? Y dijimos, ¡buah, tienes que verlo, pero es que esto te va a volar la cabeza! Sí, sí. Y bueno, la verdad, bueno, ya la verdad es que ha sido interesante por nuestra parte. O sea, Nuria y yo sí habíamos sido parte de ese fenómeno, lo habíamos vivido. Sí, es cierto que Nuria me hizo pensar que a mí me había pillado un poquito mayor, con lo cual, verdad que ciertos mensajes que me incomodaban los vi pronto. Pero es verdad que le hemos estado dando vueltas de decir, me encajan con algunos arquetipos de Jung. En los siguientes programas tenemos que tratarlos. Sí. Pero bueno, que para ti está siendo la experiencia, claro, primigenia. ¿Qué tal para ti? Nos reímos mucho, ¿eh? Todo hay que decirlo. Es una montaña rusa, ¿eh? A mí me parece, en lo estético, me parece increíble. Sobre todo la primera, las tonalidades azules, así, los colores fríos. Y luego la posición de Vela como... sujeto pasivo, porque realmente es la protagonista, pero se la van llevando como de un lado para otro. Ahora, no, que te va a pasar algo, se la lleva el vampiro, ahora se la lleva el hombre lobo. Y es una situación como si fuera una pelota, se la van pasando y ella está ahí en medio, sufriendo constantemente, de manera activa o pasiva, porque sufre por todo esa muchacha. Y yo creo que es verdad, yo lo estoy viviendo por primera vez, pero incluso las que lo visteis en su día, volver a verlo, lo ves con otros ojos, porque no eres la misma persona que con 15 años o con 20 años. Sí, sí, ya había mensajes que en su día ya me hacían saltar alarmas de decir, uf, esto trasladado a la vida real, habría que tener cuidado, porque ese mensaje de que todo gire en torno a la persona amada, de que sin la persona amada no eres nada, de que no puedes construir tu vida de nuevo después de una ruptura, etcétera, a mí ya en su día ya me escamaba. Pero estoy viendo más lecturas que... La verdad es que es una experiencia divertida. Estoy deconstruyendo más lecturas con vosotras y además que está siendo divertido y agradable ver tus reacciones por primera vez. Y sí, sí, la verdad es que estamos de acuerdo y concordamos en que la estética era impresionante. Había algunos planos muy, muy de la época emo. Era todo muy, muy gótico, emo, chulo. A ver... Total, pero bueno, esos seguiremos. Travelings, es que qué maravilla, de verdad, movimientos de cámara. Ay, a ver qué tal, si hacen ese reboot, entonces ya veremos, pero bueno. Eso es. Bueno, retomamos, sección de narrativa. Estábamos hablando de arquetipos, ya habíamos comenzado este ciclo, comentamos los tres primeros. Recordemos que nos metimos de lleno en los arquetipos del inocente, del héroe, del explorador. Y además en mitad de la conversación salió a colación una herramienta muy chula, que era un test de personalidad. Y cómo eso, más allá de lo que cada uno quiera tomarse en serio o la utilidad que pueda tener, sí que puede ser práctico a la hora de construir personajes. De hecho, tú nos contabas que en tus talleres de narrativa lo utilizabas con los alumnos, que era una manera también de jugar de cómo pueden con esas piezas armar personajes. Y le lanzamos la pelota a los oyentes, porque nosotros contábamos qué arquetipos o qué personalidades nos salían en ese test. Que recuerdo yo era el abogado, que era un nombre feísimo. Tú eras el abogado, yo había sido hace unos años el protagonista y ahora el activista. Recordamos que el test está basado en los test de Briggs-Myers, que también a su vez sigue un poco de las teorías de Jung. O sea que al final estamos hablando de los arquetipos junguianos de principios del siglo XX y bueno, todo esto al final sigue avanzando y tenemos esta herramienta tan... útil, yo la veo muy útil y insisto otra vez en señalarlo para los talleres de narrativa porque yo recomendaba hacerla desde el punto de vista de nuestros personajes. Si queremos darle matices o profundizar en tipos de personalidad y que luego se puedan mantener coherentes, que no saltemos de una personalidad que sea extrovertida, intuitiva, asertiva a otra que sea radicalmente diferente, porque eso al final... En la vida real, un ser humano no mantiene unos cambios de personalidad tan agresivos, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea de que me gustó que saliera así improvisado, porque es cierto que en algún momento lo pensaba traer también aquí a la sección, y si no, siempre habrá tiempo de profundizar, pero que, insisto, que es muy recomendable. Son eso, el test de Briggs-Myers, y en internet lo teníamos este test al que hace referencia, es el 16personalities.com, el 16 personalidades, lo encontráis. Y la verdad es que ha sido guay ver que bueno, que os habéis implicado, que lo habéis hecho y que habéis descubierto facetas nuevas. A ver, sí, qué tal. Es que a la gente le gusta hacer test. Sí. O sea, a mí me encanta. Yo en mi tiempo libre digo, voy a hacer un test a ver a qué miembro de las Flos María me parezco. Y ese tipo de cosas me gustan. Es verdad, lo hicimos, ese también me lo pasaste. Claro. Ese lo acabamos haciendo, a mí también me gustaba, aunque ese era como, bueno, elecciones, color, claro. Da igual, pero es gracioso. Yo me acuerdo que BuzzFeed, la página, tenía un montón de tests de este tipo, ¿qué Pokémon eres? Y hacías un montón de comida favorita, no sé qué, y cosas así. Sí, es curioso. En fin, los oyentes nos han contestado, por ejemplo, Mónica, mira, le pasaba como a ti, Marta, dice, por cierto, me habéis picado para hacer el test y me ha salido protagonista, socorro. ¿Cómo son los protagonistas? Los protagonistas de entrada, ese, ya os digo que ese era el que me salía a mí hace unos años. Ya creo que os dije que se suele a lo mejor variar en alguno de los criterios, a lo mejor en uno, pero generalmente estos 16 tipos se agrupan en cuatro grupos generales. Entonces, lo normal es que a lo mejor variemos dentro de ese grupo. este grupo, el de sí, el protagonista, aunque suene como, uf, parece que el concepto es como muy ególatra, suena, pero bueno, a repelente, ¿no? Sí, pero ni mucho menos. Los protagonistas es verdad que se asociaban a un arquetipo que vamos a comentar hoy, por cierto, que recuerda mucho, que bueno, os leo literalmente la descripción muy breve de la página web, que es líderes carismáticos e inspiradores capaces de cautivar a quienes los escuchan. En general, era la faceta de extroversión, de intuición, bien, líderes para y buenos comunicadores, también implicados en poder volcarse en los demás y en transmitir. Uh-huh. Bueno, también hay que recordar que no hay arquetipos buenos y malos, ¿eh? No, claro, claro. Claro, entonces, Mónica, pues adelante como protagonista de tu vida. Y tenemos más, por ejemplo, también Cuchimil nos dijo, acabo de hacer el test y me salió cónsul. Voy a buscar del cónsul. El cónsul pertenecía a otro grupo. Para que resulte más fácil, se dividen en cuatro colores, verde, amarillo, rojo y azul. Es verdad que tanto el de Sergio como el mío estaban dentro de este grupo verde, que está más asociado a una labor social, y el azul, que es un grupo al que se llama en general los centinelas. El cónsul, sí, el cónsul, tanto, sí, este está muy asociado a la protección. Entonces, el cónsul es personas extraordinariamente consideradas, sociables y populares, siempre en busca de ayudar. Tiene la faceta de la extroversión también, pero más dadas a la protección y al cuidado de otros. ¡Ay, qué bien! Pues mira, Cuchimil, perfecto. Y Mario nos escribe, gracias por una nueva entrega y en particular a Marta por hacer que me autodevore la mente durante horas. Es interesante lo que cuenta porque muchas veces aplicando moldes, entre comillas, de personas reales a mi material guionístico o de ficción, porque es que, voy a hacer un inciso, Mario dibuja y escribe. Creo recordar, hace cómics y ese tipo de cosas. Dice, bueno, pues aplicando estos moldes de personas reales a mi material guionístico de ficción, el desarrollo de los mismos es lo más parecido a la magia que podría explicar, ya que es imposible encontrar parámetros y se asiste a lo más parecido a ideas con ideas propias que recomiendo experimentar. Aunque estoy divagando. Por cierto, también agradecer a Nuria que traiga la vida real a la luz. A mí también me pasa que no encuentro a nadie conocido con quien jugar online. Me he hecho PlayStation Plus anual por primera vez en mi vida y al final me encuentro jugando contra chavales con más tiempo que yo que me funden. Juega lo que juegue. Está claro que el futuro no está hecho para mí. Ay, en fin, un saludo. Bueno, esto es porque también hablamos de otras cosas en el programa. Pero sobre la primera parte, claro, es que eso es lo interesante. Cuando hacemos aquí esta sección de narrativa, todo lo que contamos está orientado precisamente a dar herramientas y recursos que podamos emplear, ¿no? Claro. Bueno, en primer lugar, cuando el concepto de autodevore la mente me ha encantado. Mario, o sea, sublime. Pero sí, esa es la idea. Me alegra ver que el objetivo de la herramienta lo trasladas precisamente con la intención con el que yo lo traigo aquí, ¿no? Porque realmente a la hora de crear personajes es bueno que nos apoyemos en un molde establecido y no lo hagamos desde la nada. Que podamos tener unas bases a las que luego también, insisto, como he dicho antes, podamos recurrir de cara a mantener la coherencia del personaje. Porque realmente lo complicado a la hora de crear personajes es que se mantenga una coherencia y en su voz, sobre todo de manera sostenida, sobre todo si nos escribimos todos los días y demás, es muy importante que no perdamos la voz de nuestros personajes. Entonces también poder tener un pilar muy asentado de su personalidad ayuda bastante. Así que me alegra mucho que te sea útil, Mario. Exacto. Esa es la idea. O sea, no, con esto no pretendemos tampoco hacer terapia a nadie. Está, por favor, recurrid a herramientas científico-psicológicas para eso, que nadie se tome la idea de los test de personalidad a nivel para a nivel terapéutico, ni mucho menos, pero sí como una pequeña herramienta, si bien asentar una base de autoconocimiento, pero sobre todo a nivel narrativo tiene un potencial brutal. Así que sí. Genial, Mario. Me ha encantado lo de no perder la voz de nuestros personajes, es como muy poético. Me encanta la referencia, sí. Luego Grizzly dice, respecto a la narrativa, nada más decir inocente, pensé en Tidus y con el explorador en Grandía. Por Fina y también por Justin, que es la sensación de aventura personificada. El test lo hice hace unos años y también me salió el abogado, y coincido en que por nombre suena fatal, pero ni tan mal. También recordaba que decía que era muy poco frecuente. Efectivamente, mira, más personajes, más ejemplos, que eso siempre lo pedimos aquí. Sí, sí, y me hace gracia, Grizzly, que yo también pienso inmediatamente en Grandia, en Fina y en Justin, que los mencioné, porque es que es un juego que evoca el concepto de exploración y aventura desde su propia esencia. Y me alegra que también pensara nombrar lo de Tidus también, porque no es... Bueno, es lo habitual o bastante frecuente en los protagonistas, pero que de toda la serie de Final Fantasy pienses en Tidus me hace ilusión, porque sabéis que hemos tenido la misma conexión mental. La conexión de Final Fantasy, eso siempre funciona. Y por último, ya acabamos con el bloque este, dice Mizer, gracias por otro programa muy entretenido e interesante. La sección de arquetipos de Marta me parece espectacular. A él le ha salido Defensor. Curiosamente, en los MMORPG a los que he jugado, siempre tengo tendencia de forma natural a jugar el rol de tanque paladín. No sé si tiene algo que ver, claro, él hace la asociación de defensor a ejercer el rol en los juegos de RPG, de paladín, de tanque, del protector. ¿Pero qué dice exactamente ese test sobre los defensores? Pues me hace mucha gracia porque es el equivalente al otro que comentamos antes, del cónsul. También pertenece al grupo de los centinelas, está asociado también a la protección. Y solo se diferencia del cónsul anterior en el criterio de extroversión e introversión. Entonces leo literalmente que son protectores dedicados y cálidos, siempre listos para defender a sus seres queridos. Pero claro, si veo la nomenclatura y veo las letras que lo definen, solo se ve que la diferencia es eso, la tendencia o extrovertida o introvertida. Ajá, vale. Perfecto, pues hoy avanzamos un poquito más después de esos tres arquetipos, que quizás deberíamos recordar algunas como líneas, simplemente algunas características de qué era el inocente, el héroe, el explorador, y ya avanzamos un poquito más. Sí, perfecto. Además, aquí los tengo preparados para recordarlos. Los tres que tratamos en el anterior programa fueron el inocente, el héroe y el explorador. Le comento a Sergio muchas veces que intento agrupar los 12 que vamos a tratar pues con algún tipo de matiz que los relacionen entre sí. Y sí es cierto que estos tres primeros pues se vinculaban mucho a la sensación de exploración, de aventura y de protagonistas de videojuegos. Estuvimos comentando que lo encontramos en muchos protagonistas. El inocente asociado a la ingenuidad y a la falta de experiencia, que buscaba sentirse reconocido y que, bueno, podía pecar de poco interesante, de aburrido, pero sí destacaba por su optimismo. La imagen del héroe, que ahí nos detuvimos bastante, que también es un tipo que da de qué hablar. El héroe pues trataba de demostrar su valía mediante hechos valerosos, superación, llegar a ser el mejor una y otra vez, competente y valiente, siempre en busca de batallas y de desafíos, pero podía pecar de arrogancia. Y por último, el explorador, que es el que hemos estado también antes referenciando con Grizzly, con Grandia, Justin, Fina, es el arquetipo que busca la libertad del viento. Aborrece estar enjaulado, aborrece estar encorsetado y anclado en un mismo espacio. No soporta el aburrimiento y, bueno, quiere descubrir su identidad explorando el mundo, uh-huh, conociendo nuevos entornos, pero también puede pecar de un anhelo existencial por no tener un hogar estable. Ahí está esa dualidad entre su don y su maldición parten del mismo núcleo. Sí, yo me acordaba mucho, y además lo comentamos, de Aloy en Horizon. Sí, es verdad. Que también... De hecho, es la miniatura de la sección. Sí, es que es preciosa, sí. Es guapísima, ¿eh? Sí. Y es verdad que su historia, esa búsqueda de identidad, tiene mucho que ver con esto del explorador. Hoy vamos más allá, otros tres arquetipos, también con nombres como muy evocadores, muy estimulantes. Yo cuando los oigo ya tengo como una imagen en la cabeza. ¿Qué cuáles son? Sí, pasó un poco eso con los conceptos, ¿verdad? Lo comentabais también en los comentarios con el test de Briggs Myers, pero bueno, no os dejéis llevar por los conceptos y profundizad, y mucho más allá. Pero los de hoy son el mago, el sabio y el creador. Hoy he venido con el núcleo común, bueno, de que se asocian al conocimiento, a las artes y a la creación. Tienen los tres un puntito bastante similar, sobre todo dos de ellos, sobre todo el sabio y el mago. La verdad es que el mago suena muy guay, ¿eh? Suena muy bien porque, claro, a ver, porque cualquiera que escucha al mago lo asocia evidentemente a magia, la raíz está ahí. A mí de pequeño me regalaron Magia Borrás, yo tenía ese juego de mesa y además me encanta porque me encantaba lo que era ya de por sí la portada del juego de mesa, que era negro con el nombre. Solamente llegué a hacer un truco de magia, que era como que un anillo levitaba y realmente dentro, o sea, tú ponías el anillo y en medio un hilo de color blanco, de manera que el hilo no se veía. Ese fue el truco. Entonces, yo creo que no me ajusto mucho al arquetipo de mago, pero es que a lo mejor no tiene nada que ver con la magia en sí misma. Es verdad, pero la verdad que no, bueno, depende si consideramos el conocimiento y la enseñanza magia, podría ahí estar bien traído. Por cierto, ¿conservas el Magia Borrás? ¿Lo conservas bien? Por algún lado tiene que estar, sí. Pues eso es bonito, ¿eh? Míralo. A ver, pues mira, podemos empezar por el mago, ya puesto así, que de hecho para mí es muy especial, porque yo diría que es mi arquetipo, al final que es con el que más me siento identificada, que esto tampoco, que bueno... También es como todo, ¿no? Yo os recomiendo, ya por notita de narrativa, que no centréis, igual que hablábamos de las tramas, no centréis vuestros guiones en una única trama y no centréis tampoco los personajes en un único arquetipo. Podéis hacer distintas combinaciones y que no lo llevéis tampoco a lo más encorsetado y lo más rígido posible. Podéis dejaros fluir y mezclar un poquito, que siempre viene bien. Pero os señalo que bueno, igual yo creo que decía que yo me identificaba con un poquito con el explorador, que eso, que he vivido en muchos sitios, he tenido muchas casas en mucho muy poco tiempo, y este yo creo que es el que más me llama, así que os lo voy a decir. Y como tú dices, no es que yo sepa hacer magia, si consideramos a lo mejor hacer magia en que me despierte de una siesta con mucha energía. ¡Tarán! Eso depende. Bien. Pero bueno, os comento, ¿vale? El mago además va a tener bastante interés si lo comparamos con el que comentaré a continuación, ¿vale? Que es el sabio. Quedaos bien con los rasgos del mago para poder hacer también esa comparación. El mago de entrada suele ser carismático. El mago de entrada es analítico porque busca el conocimiento. Yo os digo, quedaos también con ese concepto de conocimiento. Quiere comprender el mundo, quiere saciar su curiosidad, quiere datos, quiere conocimiento, tiene mucha curiosidad y quiere esa comprensión prácticamente de todo, pero quiere esa comprensión para darle una utilidad que le sirva a otros. O sea, quiere tener conocimiento, filtrarlo y enseñar a los demás. Con lo cual los magos al final lo asociamos a grupos de liderazgo, profesores, es aprendo algo, lo filtro y te lo enseño, te lo muestro, ¿vale? Uh-huh. Que bueno, ahí podríamos tener esa equiparación con el concepto de mago, de magia, de tengo un truco, tengo un conocimiento oculto y te lo muestro. Pero también, o sea, me voy a adelantar sin leerlo, pero es que qué responsabilidad, ¿eh? Porque al final, consciente o inconscientemente, te conviertes en una figura de autoridad. Cuando tú dispones de ese conocimiento y eres respetado porque tienes a alguien que no está a tu mismo nivel, el mero hecho, lo que has dicho, de profesor-alumno, no están al mismo nivel. Tú como alumno, ¿cuántas veces hemos admirado a un profesor? ¿Y cuántos profesores han usado eso de manera perversa para sus propios fines? Es peligroso. Sí, y me encanta que traigas esta cuestión, porque volvemos a hablar de algo que ya hemos mencionado hablando de estos arquetipos. Esto no significa, usar los arquetipos sirve para trazar líneas de personalidad, motivaciones, miedos y demás, pero no se asocia a que sean personajes oscuros o luminosos. Todo podemos trazar magos que sean protagonistas de nuestras historias, que sean los héroes en el sentido así más primitivo del término, pero también podemos hacer magos que sean los villanos y contrapuestos a ese héroe inicial. Entonces, ¿qué? Pues bueno, esto me sirve también para ilustrar lo que viene a continuación. ¿Cuál puede ser esa sombra del mago en consonancia con la responsabilidad que tú señalas? Pues que puede utilizar ese conocimiento para manipular, para coaccionar. Anda. Entonces, por un lado podemos tener, y este tema sé que te encanta, podemos tener a docentes conscientes de esa responsabilidad y de no situarse tampoco a sí mismos en esa especie de altar, no distanciarse tampoco de aquellos con los que tiene el deber o la responsabilidad de ayudar. Pero lo tenemos por ese lado, pero también podemos tener a, y aquí viene lo que sé que te encanta, a los líderes de secta, que también claro. Podía ser. Ay, me encanta el tema, no los líderes, es no, ¿verdad? Claro, que eso, suena eso. Muy mal. El tema de las sectas, claro, al final ese tener un conocimiento, pero también tenemos mucho, si se tiene mucho carisma, si se tiene capacidad de comunicación, si se tiene voluntad de cercanía a un grupo para brindarle conocimiento, pues puedes utilizar ese don para ayudar o para manipular y coaccionar. Entonces, esa es la sombra, ¿vale? O sea, el mago, lo que su objetivo es hacer sueños realidad de la gente, brindar optimismo, aportar soluciones beneficiosas para una comunidad. Pues yo tengo un conocimiento que vosotros no tenéis, o vamos a buscar ideas y vamos a ayudar. Pero también, como sombra, puede manipular fácilmente. Y esto es interesante con alguno de los ejemplos que traigo, porque puedes manipular conscientemente para aprovecharte de las masas, o a lo mejor también lo puedes hacer sin mala intención, como es el caso de unos personajes que traigo. Persona 5, siempre aparece Persona 5. Siempre. Que es el de Takuto Maruki, que es el personaje añadido de Persona 5 Royal. Fijaos además cómo se corresponde con el con el mago, ¿no? Es el orientador del centro, el consejero del centro escolar que está ahí para brindar ayuda y apoyo psicológico a los estudiantes a raíz de los acontecimientos que suceden en el primer palacio. No voy a hacer spoilers, jugada Persona 5. Pero a raíz de unos acontecimientos traumáticos para todos los estudiantes del instituto, pues bueno, pues se tiene esta figura de orientador y de psicólogo del centro. Entonces, tengo un conocimiento, tengo capacidad de apoyo y quiero ayudar al colectivo y al grupo de estudiantes. Pero ¿qué pasa? Que este personaje acaba transmitiendo también, acaba siendo un antagonista que los ladrones fantasma tienen que confrontar, porque acaba envolviendo a toda la masa y a toda la colectividad también de los estudiantes en un mensaje un poco manipulador de positividad tóxica. Acaba apostando por negar el dolor en lugar de transitarlo. Es que fíjate que siempre hay un contraste con este tipo de personajes, porque la figura del orientador en una edad como es la adolescencia, donde ya de por sí son vulnerables y perceptibles a cualquier tipo de estímulo externo, evidentemente esto es una ficción y luego pues se le da una vuelta, aparece el tema de los palacios, todo lo que has contado, pero es que en la vida real, ¿en cuántos amigos tengo yo que me han dicho, después de haberse hecho la carrera o estudiar lo que querían, de es que a mí en cuarto de la ESO el orientador del centro me dijo que yo no valía para nada, que hiciera una FP? Con todo el respeto a los de la FP, ¿eh? Pero quiero decirte que parecía que lo que dijeran era como una sentencia para la vida de esos chavales. Claro, y aquí está que este personaje tiene toda la buena intención, pero como no ha gestionado su propio proceso, acaba dando el consejo, no se cuestiona, no se revisiona a sí mismo sus enseñanzas y entonces acaba trasladando un mensaje negativo. Tú antes hablabas de la responsabilidad que tenemos los docentes, las figuras de autoridad. Yo, a nivel personal, ¿cómo creo que hay que luchar contra eso? Pues, en primer lugar, revisándose y teniendo autocrítica uno mismo. O sea, cuando uno tiene un puesto de responsabilidad a ese nivel, tiene que estar cuestionándose de vez en cuando, ¿lo he hecho bien? Nivel de satisfacción, seguir pero aprendiendo, etcétera. La paradoja del mago, que tiene muchísimo conocimiento hacia afuera, pero no se lo aplica a sí mismo, al menos en alguno de estos casos que estamos comentando. Pues eso lo dará el sabio, pero también ahí sí. Esa es la gran diferencia del mago con respecto al sabio. Pero de verdad que sí, que es una paradoja. Pero por eso también el mago tiene esa búsqueda tan bonita de ese ciclo tan bonito, mejor dicho, de busco conocimiento, lo actualizo y lo filtro y lo doy a otros. Entonces es una figura interesante. Yo luego también traje algunos ejemplos. Bueno, tenemos una profesora mítica en los RPG que es Rain en Tales of Symphonia. Yuna también la consideré un poquito maga, sobre todo en su transición de Final Fantasy X al X-2, ese momento en el que ha conseguido, sin spoilers mucho, un conocimiento que otros no tenían hasta un determinado momento, y luego ella tiene el deber de inspirar a un colectivo, a las masas de Espira, para también apoyarles en esa transición que tiene que sufrir Espira entre el 10 y el 10-2. Yuna también al principio tiene trazas de inocente y de cuidadora, y demás, brindando apoyo al grupo, pero llega un punto en el que es una maga para Espira. Tengo un conocimiento que el resto no tiene y tengo el deber de inspirar. De hecho, Yuna acaba Final Fantasy X dando un discurso, ¿no? Eso también es muy, muy emblemático. Fíjate, lo de inspirar a otros, ¿cuántos influencers serán magos? Te quiero decirte, ¿cuántos dicen, yo he llegado hasta aquí, tengo éxito y os voy a contar lo que he hecho para tener éxito? E inspiran a mucha gente. Es que influenciar es una responsabilidad. Sí, es complicado. Tener conocimiento y brindárselo a otros es una responsabilidad enorme. Y bueno, ya por ejemplos así más pequeñitos, pues también traje a Gandalf. También es una... Gandalf es un... no es solo mago literal, sino que también es un arquetipo de mago junguiano, de brindar conocimiento, brindar estrategia y tener unos conocimientos especiales que no tienen el resto del grupo y dárselos y prestarle apoyo. Y pensé también en el profesor Oak, por traer cositas de Pokémon. Fíjate. Porque el profesor Oak era de los primeros profesores que además te brindaba la idea de, bueno, darte conocimiento, compartirlo contigo y además darte la Pokédex y decir, mira, pues tú también consigue conocimiento y tendrás mi ayuda al respecto. para dártela. Dentro de que, como siempre decimos que en Pokémon, igual sí, que en Pokémon y en Kirby, es difícil notar esos matices para trazar arquetipos, pero bueno, yo pensé en el Profesor Oak. Es verdad que en Pokémon hay como que rellenar los huecos cada uno como puede, pero con esos trazos de brocha gorda cada uno puede aplicarlo. Vale, pues este es el mago, pero es que estoy leyendo el siguiente y esto me suena, porque digo, el mago, el sabio, ¿cómo podemos trazar la línea fronteriza de qué es cada uno, no? Pues a grandes rasgos, con brocha gorda, como acabas de decir, a grandes rasgos la diferencia principal sería que el sabio busca el conocimiento también, pero más para sí mismo. Tampoco es que el sabio sea un egoísta, ni mucho menos, simplemente que su objetivo y su motivación es encontrar el conocimiento. Descifrar la verdad, una especie de búsqueda continua y un anhelo en un bucle para buscar el conocimiento más puro, para poder desentrañar los misterios que suceden a su alrededor. Y no tiene tampoco el matiz o la necesidad, mejor dicho, que tenía el mago de mostrárselo a otros, ¿no? Entonces trata de comprender... El erudito en su torre. Sí. El erudito en su torre de marfil. Entonces trata de comprender todas las leyes del universo, analítico, se fija en los detalles, meditativos y demás. ¿Y a qué es lo que más teme? Pues a la ignorancia, a la mentira, a que se le desmonte todo su sistema de conocimiento establecido. Entonces sí, pues al final os digo, pues como meta pues tendría usar la sabiduría y la inteligencia para comprender el mundo. Y el miedo, ser ignorante, ser percibido como un estúpido y que se le desmonte todo ese tinglado enorme. Yo vale. Digo, al final la principal diferencia, por eso me gusta siempre traerlos juntos, no serán los únicos arquetipos que traiga juntos, porque hay algunos que también difieren en muy poquitos detalles. Pero bueno, aquí, puestos a sacar otro arquetipo muy, muy, muy general, pues aquí podemos hablar de multitud de científicos, de multitud de eruditos, de multitud de detectives, que también que es un tema que te gusta. Al final es la motivación de desentrañar la verdad. ¿La quieres desentrañar por desentrañarla o la quieres desentrañar por ayudar a las víctimas que han sufrido el crimen? En ese segundo caso hablaríamos quizá del mago, mientras que claro, en el primer caso hablaríamos del sabio. O sea, Layton podría encajar perfectamente en este perfil, porque es que es un señor que disfruta el placer del puzzle. Es la recompensa es saber la solución, no es que quiera otro fin más allá de ese. Eso es. Si tú quieres resolver un enigma por ayudar a otros, serías el mago, y si quieres resolverlo porque... Es verdad, Layton me ha encantado, no era un ejemplo que traía, sí, es muy bueno. Descifrarlo por descifrarlo, sí. Yo os traía aquí algunos matices, como el profesor Fesor, que ayuda a Luigi, que sería un erudito metido en su burbuja de cristal, y ya en el momento que ayuda a Luigi, pues ya podríamos decir, venga, pues pasa mago, ¿no? Hablamos antes también del profesor, fuera de micro, hablábamos del profesor Toto de Final Fantasy IX. ¡Qué más ilusión! Si aquí no sale Final Fantasy IX, esto no es el Batallón Pluto, así que sí. Le estoy viendo la carita, además, en el guión. El profesor Toto era muy gracioso. ¿Por qué lo asociaba al mago? Es verdad, perdón, al sabio. Porque es verdad que aunque lo conocemos como mentor y profesor de Daga, la mayor parte del tiempo se la pasa en su torre literal de Treno, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y detectives así que solo estén enfocados en la búsqueda de la verdad. Bueno, tenemos el gran arquetipo de Sherlock Holmes en general, que creo que ya casi que Sherlock Holmes es un arquetipo en sí mismo, ya prácticamente del siglo XX. Y en oposición al profesor Oak, pues traía Albora y Turo. ¡Anda! Porque es verdad, y ya que no sabemos, a ver qué opinas, que ya que nos hemos pasado Pokémon Púrpura Escarlata, muy magos no son. Es que es verdad, porque además, si algo tiene muchas cosas malas, ya lo sabemos, pero tiene cosas también muy positivas a nivel argumental estos últimos juegos de Pokémon, y es que han intentado explorar en la trama, profundizar en sus personajes. Y realmente hay una historia dramática familiar en estos profesores donde parece que ponen en primer lugar el conocimiento por encima de cualquier otra cosa en su vida. Incluso vínculos muy cercanos. Claro. Sí, ¿estás de acuerdo conmigo? Por eso lo había puesto ahí como en oposición al profesor Oak, que desde el primer momento es cercano con el entorno de entrenadores, y profesor Turo, vamos, en nuestro caso Turo, ¿no? Que jugamos a Púrpura. Que está aislado, y es importante que está aislado, ¿eh? Es un sabio aislado. ¿Todo por la investigación? Sí, totalmente. ¡Qué fuerte! Entonces era el contraste. Y también he añadido a Connor como detective, que me gusta mucho Detroit Become Human, Y quiero mencionar a los tres, a los tres protagonistas de Detroit Become Human. Es un pequeño placer culpable que me doy, porque Connor también sería un detective que solo, bueno, pues también dentro de en su tecnología. Recordemos que en Detroit Become Human los personajes son inteligencias artificiales, cyborgs que rompen esa pared hasta trascender a la humanidad. Y bueno, Connor es el detective. Entonces, hasta que llegue ese proceso de construcción para llegar a plantearse si es humano o no es humano, su único objetivo es buscar pruebas y resolver crímenes. Es verdad. Simplemente por descubrirlo. Ya luego le pasan cositas. Luego le pasan cositas. Hay que jugarlo. Depende de lo que hagáis vosotros, le pasarán cositas o no. Eso. O más o menos, pero bueno. Bueno, hay muchos casos y como siempre pedimos a los oyentes que nos den más ejemplos, porque claro, nosotros jugamos a un número de videojuegos limitado porque la vida es la que es, pero vosotros a otros, según vuestros gustos, y seguro que podemos sacar aquí, como siempre digo, un corpus muy interesante entre todos. Y nos queda un tercer arquetipo. Pues el tercer arquetipo, si los dos anteriores circulaban en torno a la idea del conocimiento, aquí nos vamos a ir al arte y a la creación, porque el tercero es el creador, ¿vale? El arquetipo del creador lo que quiere es trascender, tener un legado que viaje más allá de sí mismo y crear una obra que pueda ser recordada después de su muerte. Entonces es la gran meta del artista, ¿no? Por excelencia. Me hace mucha gracia porque cuando doy mis talleres de narrativa y hablamos de los arquetipos, muchos alumnos suelen sonreír cuando escuchan este porque dicen, ¡ay, soy yo! ¡Ay, soy yo! ¡Soy yo! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Y me hace gracia porque claro, es verdad que el artista está ahí y el mundo del desarrollo de videojuegos, el mundo de la creatividad está ahí. No, y que además yo creo que es parte de la condición humana. Todo lo que hacemos siempre es por la idea de dejar un legado, de perpetuar desde el recuerdo. Joder, vamos a ver, hasta lo de Ana Obregón. Y no vamos aquí a hablar de Ana Obregón. ¡Wow, vaya tema! Me encanta. Yo es que hilo como nadie. Pero ¿por qué ha hecho todo lo que ha hecho? Por lo mismo, por la idea de la herencia, del legado, de he perdido a mi hijo, pero no lo he perdido a él, sino me queda algo de él. Y yo creo que el ser humano, desde su origen, todo lo que hacemos, el escribir un libro, el pintar un cuadro, es para que deje un impacto y una huella en el mundo. Sí, eso. Qué bonito, me ha dejado sin palabras, es verdad. Sí, sí. Pero bueno, también te digo, mis alumnos sobre todo dicen el sí soy con el dato que voy a decir a continuación, ¿vale? Que es que el arquetipo del artista va a sufrir por perfeccionismo y va a sufrir por tener continuos proyectos en dispersión y tendencia a la insatisfacción, a que le cueste cerrar esos proyectos, a que ese afán creativo le disperse mucho y que sea difícil cerrar, digamos, comprometerse con terminar algo. Y ahí sobre todo cuando te digo, cuando ya decían sí soy. Pero eso me da mucha lástima. Ayer fue San Jordi, en el momento en el que estamos grabando, y leí un tuit muy interesante, porque claro, todo el mundo, ay, pues feliz día, que todo el mundo tenga una buena lectura, comprad libros. Y había alguien que decía, quiero felicitar también a los autores que hoy están leyendo muchos mensajes y todavía no han publicado ninguna novela, o están haciendo como 30 borradores y no consiguen darle salida, porque ellos también se merecen este día. Que no todo es el éxito de venga, que he sacado un libro, sino todo lo que hay detrás. Yo creo que ese también es un mensaje muy positivo, todo lo que ocurre antes de publicar la obra artística. De hecho, hay que reivindicar que el proceso creativo y el arte es arte desde el momento que se va configurando, ¿eh? Que no todo es que también estamos en un momento de tanto afán de productividad, que también os insisto en que crear tiene el mismo valor desde que ya estamos buscando ideas, tomando anotaciones, revisando, etcétera. Sí es cierto que el exceso de perfeccionismo puede ser también una piedra en nuestro propio zapato y que nos tiremos piedras a nosotros mismos, porque puede ser que eso pues se genere la idea de que no cerremos un proyecto como artistas pues porque no nos creamos capaces de ello. Pero no pero no por esa dispersión. Hay veces que la dispersión también es necesaria para tomar aire, para plantear ideas y demás. Entonces, sí, es que me ha parecido muy bonito ese mensaje y creo que esto está es un muy melón. Bien esto da para otro podcast, sí. Todo lo que tiene que ver con la creación, incluso el hecho de vacui, claro, y el para qué o para quién creamos, si es importante el publicar, si quiere una obra, cuál es nuestro receptor ideal. y todo este tipo de temas. Así que, bueno, pero de momento... Se me la apunto, ¿eh? Apúntatelo porque sí. Eso da mucho juego. De momento nos centramos en el arquetipo, porque no sé si tenemos muchos casos en videojuegos de este creador. Pues aquí me he comido bastante la cabeza y bueno, porque incluso hablaba en el anterior programa de Wondersong, que os hablé de un concepto así de heroína más... diferente y poco habitual, y pensé en el protagonista de ese juego, que era el bardo, y dije, bueno, pero es que realmente no es... ese personaje tampoco me vale, por muy artista que sea, no me vale tampoco para arquetipo el artista, porque su objetivo al final era salvar el mundo, no crear. ¿Que salvaba el mundo a través de su arte? Pues también, pero no me servía. Entonces estuve buscando y bueno, aproveché, me acordé rápidamente de un videojuego del que ya hablé en su día y dije, este es el momento para volver a recordarlo, porque es un videojuego sobre artistas, de artistas sobre artistas, donde también se ve pues estos caballos de batalla, ¿no? El perfeccionismo, la dispersión de proyectos, que también, ojo, la dispersión de proyectos también, esto sería otro melón. Sí. A veces sucede también porque, bueno, estamos también en un entorno precarizado en el que tenemos que estar atentos a muchos, los artistas además tienen que estar atentos a muchos puntos para sobrevivir, para ganar un sueldo, para mantener una estabilidad, para comer, para llenar el frigorífico, claro. Y eso también está ahí. ¿Qué, ¿vale? te compraste ayer? Un planificador precioso, sí. De Stitch. Me encanta planificar, ¿eh? Yo tengo ahí un sistema de checklist de semanas y eso, así que es que es verdad que creo que otro de mis arquetipos sería el creador. Madre mía. Sí, yo soy medio explorador, creador y medio mago. Es que te estamos aquí haciendo el psicoanálisis, sí, de Jung es en verdad, directo. Hoy, ¿eh? Me ha salido un poco así. Ya, pero bueno, yo ya a partir del próximo mes ya no hablaré más de mí. Eso ya no, vosotros. Eso, sí. Pues no sé, yo luego tengo curiosidad porque luego me digan los que te gustan más para, o te encajan más para ti, creo. Sí. Pero bueno, que eso, que no he dicho qué videojuego hablaba. Hablaba de We Are OFK, ¿vale? Que lo mencioné hace varios programas. Y bueno, es un videojuego sobre un grupo musical que cuenta su historia en la publicación de su álbum, de sus LPs, de sus conciertos, de cómo se conocieron y de cómo es sobresalir o hacerse un hueco en el mundo de la industria creativa musical. Entonces, al final era un videojuego hecho por artistas sobre los conflictos de los artistas y de los creadores, ¿no? Y bueno, y volviendo a Persona 5, pues el creador por excelencia y que profundiza también en el mundo, en las dificultades de la creación, en la dispersión que también le sucede, esa precarización también, es Yusuke. Que viva Yusuke. Me encanta. Le queremos, ¿verdad? Además es que esa trama, porque al final Persona 5 se articula como en pequeñas historias que se van como superponiendo y cada uno tiene como su espacio, su momento de protagonismo. La presentación de cada personaje implica seguirle un poco la pista y de dónde viene y a dónde va. Y precisamente la historia suya me pareció interesantísima por la reflexión que hace sobre lo que estamos contando, sobre la creación, la idea del plagio. Ahora que estamos con las IAs, por ejemplo, de la inteligencia artificial, tiene mucho que ver con todo esto. Hay un creador impresionante, un genio, el nuevo Picasso. Luego vas descubriendo las inseguridades de ese artista, sin desvelar tampoco demasiado sobre lo que ocurre. Pero me encantó, sí. Me parece un personajazo en Persona 5. Sí, que es verdad, al final en Persona 5 cada nivel, entre comillas, por cada desafío, cada mazmorra, está también asociada a uno de los conflictos de cada personaje. Y el de este también se mete en unos follones que son para comentar. Ese apropiación de las obras de otros, apropiación de las ilusiones de otros, exceso de narcisismo creativo. Y lo que hablábamos antes, mucho. Del maestro y el discípulo. La responsabilidad también. La coacción que se aplica también, sí. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y acabo de recordar que además Yusuke tenía como las ganas de trascender el legado de su madre, que también había sido artista, y él quería reivindicar a través de su arte el legado, no solo el suyo, sino el de su madre. Una historia, la verdad, es que preciosa, ¿eh? Me alegra que también sea de tus personajes favoritos, es verdad. Total. Que sí, a mí me encanta. Y bueno, por algunos trazos también más generales de brocha más gorda, como tú decías. Me cuesta mucho encorsetar a Ojo de Final Fantasy VII, porque estoy ahí entre el sabio y el creador. Depende un poco de su motivación, porque a veces que es un personaje que a mí a veces me descuadra mucho, porque tengo grabado a fuego ese momento en el que intenta fusionar a Red 13 y a Eris en Final Fantasy VII, y es como, parece que era solo la idea de perpetuar un legado y crear lo más bizarro posible, pues por experimentar, ¿no? Entonces yo creo que está ahí a juego un poco a caballo entre el científico, el tipo del científico loco que lo asociaría al sabio, y también unas ínfulas de creador chunguillas. Es más malo que todas las cosas. Muy malo, muy malo. Y también en Final Fantasy tenemos a Realm, que es nuestra pintora, nuestra artista arquetípica por excelencia. Y una vez más cierro con mi Detroit Become Human, porque Marcus, que era uno de mis personajes favoritos de esta tríada, diría que sí, el que más me interesó. Empieza con un afán de creación, de artista, también por el humano al que él acompaña en un principio, le enseña a que le guste crear algo para el mundo. Lo que pasa que eso, en función de nuestras decisiones, esa creación de Marcus puede derivarle hacia un arquetipo, hacia otro. Estoy pensando en otro que no hemos comentado, pero ya comentaremos. Pero es que además, pero otra vez así, recupero el tema de las IAs. ¿Puede un robot como Marcus crear arte? Es una pregunta, no tiene respuesta. Pues ahí estaba el conflicto de Detroit Become Human, esas IAs, esos cyborgs que acababan trascendiendo y llegando a ese punto, cruzando un muro, más literal que se ve ese muro físico en el juego, para trascender a la humanidad. Entonces Marcus es una IA que estaba más sensibilizada, más proclive a llegar a ese momento, precisamente por ese acercamiento al arte desde sus inicios. Pero bueno, el despertar, como dirían en algunas sectas. Sí, es verdad. O la ruptura, ahí la ruptura, pero ahí sería un despertar. Sí. Oye, pues muy interesantes estos tres arquetipos que hemos traído en esta ocasión. Ya nos queda poco, realmente nos quedan dos entregas más para terminar este monográfico de Jung. Donde estamos en el Ecuador, hemos visto seis, nos quedan otros seis. Sí, nos quedan otros seis. Os lanzo conceptos, ya veréis: gobernantes, historias de rebeldes, de amantes, de locos. Ya, pero bueno, lo del loco parece que es otro concepto peliagudo, pero va más allá de sí. O otros que me gustan mucho y que tienen meollo, que son los huérfanos. Así que ya seguiremos más adelante. No sé cómo haré la agrupación, pero sí, haceos a la idea de que nos quedan tres y tres. Así que, bueno, perfecto. El Ecuador. Pues nada, como siempre, yo creo que lo mejor que podemos aquí como lanzar a los oyentes, por si quieren sumarse, como siempre, luego lo vamos a comentar y a leer lo que nos mandéis, es que nos digáis ejemplos de estos arquetipos que hemos explorado hoy, porque creo que se prestan, que dan mucho juego, algunos más que otros, porque es verdad que buscando creadores hemos encontrado el ejemplo de Persona 5 o el de Detroit, pero no es tan frecuente en las historias, o yo no los ubico tanto, pero a lo mejor ellos sí, que encuentran más. Sí. De verdad, os lo agradeceremos, porque sobre todo para mí más claro ha sido We Are OFK, pero es un juego muy particular que quiere tratar la creación, porque también como una especie de catarsis de los propios creadores, de los propios autores, entonces, pero no suele ser lo habitual. Así que dadnos ideas y a ver qué encontráis vosotros. Pues sí, y nada, que lo dejamos aquí, Marta, que ha sido un placer, que nos vemos el mes que viene, cuando podamos, porque la vida también es complicada, pero encontraremos algún hueco para juntarnos. Sí. Y yo me despertaré de la siesta para grabar contigo, así que sin problema. Perfecto. Pues nada, un saludo, amigos. Adiós.